le gusta mucho el helar, se ven bonita el andar, y a mí me gusta el mirar, la que le gusta apretado, se ve su cuerpo tallado, la que le gusta volado, se ve su cuerpo esgarbao, si están bailando en el a, si están cantando en el a, si están paseando en el a, si están lavando en el a, si están peleando en el a, si están riendo en el a, si están llorando en el a, si están jugando en el a. ¿Y si están fumando qué? El andar, y a mí me gusta el mirar, la que le gusta apretado, se ve su cuerpo tallado, la que le gusta volado, se ve su cuerpo esgarbao, que están bailando en el a, que están cantando en el a, que están paseando en el a, que están lavando en el a, que están peleando en el a, que están riendo en el a, que están llorando en el a, que están jugando en el a. Thank you.